¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de La Otra Mirada. Minuto cero en esta noche especial de radio. La voz que acabamos de escuchar es inconfundible. Aquel viejo cronista de barba, mirada penetrante, un hombre serio y bien aplomado, el cual hacía crónica con su particular terciopelo de voz sobre los mundos del misterio. Como todos habéis podido imaginar, me estoy refiriendo nada más y nada menos que al doctor Jiménez del Oso. El doctor Jiménez del Oso, conjuntamente con una serie de rosario de nombres, configuran una España de otro momento en el que hubo un gran movimiento en pos de la divulgación de ese terreno siempre difícil y muchas veces malentendido, como es el del propio misterio. Y en este minuto cero de programa, yo estoy muy contento porque ahora mismo me acompañan en el estudio, bueno, en el estudio y virtualmente, porque levantamos directamente la pista para saludar ahora mismo en tierra gallega a Luis González González. Luis González González, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, querido, ¿qué tal? Bien, ha llegado. Y por otro lado, tengo esta noche un invitado que es una auténtica joya. Yo lo primero que voy a hacer, agradecerle y saludarle. Joaquín Gómez, buenas noches. Hola. Y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Gracias, buenas noches. Bien, ha llegado. No sabes lo contento que estamos esta noche en recibirte y sobre todo para poder hablar de muchas cosas que vamos a poner en el tapete radiofónico y que nos han dejado, bueno, por último día en la preparación de este programa, como poco a todos sorprendidos. La primera instancia que os voy a preguntar, tanto Joaquín como Luis, oye, cuando uno menciona la palabra Jiménez del Oso, directamente, ¿qué pensáis? Venga, adelante, adelante. Pues para mí el doctor Jiménez del Oso, aparte de toda la trascendencia como un personaje mediático de nuestros tiempos, pues para mí es alguien cercano, alguien que ha resultado durante una época de mi vida, en mi infancia, en mi preadolescencia, pues alguien, una persona que ha sido cercana, que he conocido personalmente, que en varias ocasiones, y bueno, que al cual, pues no, a mi familia le ha unido lazos de amistad y de relación profesional incluso, ¿no? Entonces, complicidad. Fijaros con qué joya radiofónica esta noche partimos. Luis, ¿tu opinión? Hombre, mi opinión del doctor Jiménez del Oso, yo creo que es la opinión unánime de millones de personas que nos están escuchando ahora mismo, ¿no? Que yo creo que es el icono no solo de la investigación, sino de la divulgación, que tan importante era en una época, recordemos, finales de los años 60, con aquel programa, sobre todo aquel programa Más Allá, que yo creo que fue el romper de una nuez, que donde se llevaban acumulados pues demasiados años de intransigencia y de silencio en un tema tan tabú como era el misterio. Y Fernando pues nos enseñó y nos desveló pues un montón de historias desconocidas, un montón de temas anómalos, como me imagino que a lo largo de la noche de hoy salirán, como el tema de los ovnis, el tema de los fantasmas, el tema de las psicofonías, el tema en general, todo lo que huela a misterio, que en aquellos años pues prácticamente era ese gran desconocido, ¿no? Y yo creo que Fernando es el icono del gran divulgador y del gran investigador de todos estos misterios, que no cabe duda. No cabe duda. Cuando otros ni siquiera se atrevían a adentrarse en esos terrenos por el miedo al que dirán, ellos lo hacían. Ni se soñaba. Ellos lo hacían con una naturalidad que al paso y con perspectiva lo ve uno como una proeza. Esta noche vamos a hacer una crónica. Fíjate qué historia más bonita, más alucinante. Vamos a llamarnos un poco a aquella otra generación más la que nos corresponde, que en aquel momento prácticamente desde nuestro nacimiento nos pilló aquella adolescencia y Joaquín viene a representar el icono perfecto de, vamos a llamarlo, de aquel niño que vivió en aquellas tardes con el propio misterio. Para ello vamos a colocar en escena Joaquín Gómez. ¿Quién era ese hombre llamado Joaquín Gómez que nos sitúa en escena? Bueno, pues era Joaquín Gómez Burón, era mi tío, hermano de mi padre. Era colaborador y socio del doctor Jiménez del Oso, amigos desde finales de los años 60. Su relación comenzó, según me comentaban, en un viaje a Perú, y por distintos motivos profesionales pues coincidieron allí y a partir de ahí pues fueron fomentando una amistad. Y cada uno en sus vías profesionales, pues digamos mi tío era licenciado en Historia de América, escritor, periodista y bueno, una persona con reglada y formada, sí, absolutamente. Sí, indudablemente, vaya, es una persona. Él decía muchas veces que le hubiera gustado nacer en el Renacimiento, ¿no? Era una, claro. Él lo decía mucho, y realmente pues es una persona de un conocimiento y un humanismo pues muy alto, ¿no? Oye, Joaquín, ¿qué le lleva a tu tío a deslizarse directamente en un viaje, y más en aquellos momentos, a tierras de Perú, ¿no? ¿Qué supones pues que no, le llevaría? Él era profesor en la Universidad de Historia de América, uh-huh, y en una de sus investigaciones. Creo que concretamente en el viaje en el cual conoció al doctor Jiménez del Oso, creo que estaba haciendo una investigación cerca de en Perú, el tema del Machu Picchu y demás. Y entonces fue, sí, ya digo, fue una coincidencia en el hotel, ¿eh? No fue que fueran a trabajar en algo juntos, sino creo que se conocieron allí casualmente. Coincidí en ese viaje, creo que fue solidificando esa amistad a través de los años, uh-huh, y ya bueno, pues fueron colaborando. Primero, digamos, por artículos periodísticos. Mi tío trabajó en varias revistas de la época tardofranquista, sí, con algunos cargos de... fue jefe de redacción, en interview, revista portada. Creo que también trabajó en el Papus, no recuerdo muy bien, si me corregís, si digo algún nombre o algo mal. A mí me gusta que existan esas lagunas, porque estamos hablando de aquel niño que estaba topando con aquellos tiempos, ¿no? Te estoy hablando de recuerdos, porque realmente yo, bueno, es que no había nacido. Así me explico, no es que no había nacido, bueno, que, sí, que claro. Yo nací en el año 68 y, sí, y bueno, mi tío está... Lo que yo quiero reflejar es que la figura en concreto del doctor Jiménez del Oso, en mí personalmente, y en mi familia, en mis hermanos, pues se convirtió en una figura como la figura mítica, veíamos el programa Más Allá, uh-huh, con ese fundido en negro que empezaba el programa, esa música, la voz tan penetrante que hemos escuchado anteriormente, pero es que era algo relativamente familiar. Me explico, relativamente familiar en el sentido de que hablar de cacofonía, de fenómeno ovni, de teleplastia, de verme a ver la Moraleda, del Palmar de Troya. Era común, ¿no? Era un lenguaje, sí, pseudo común, ¿no? Bueno, vamos, no vamos a exagerar tampoco, no era pseudo común. Digamos que por motivos laborales y tal, pues yo a mi tío o tal lo veíamos relativamente poco, pero siempre estamos esperando siempre con pasión la llegada en un periodo vacacional, en un puente o algo, porque siempre había una gran aventura a la que escuchar, ¿no? Una gran aventura vivida en primera persona, ¿no? En primera persona por mi tío, porque, bueno, experiencias hay varias, y sobre todo las historias que le contaba, ¿no?, que eran realmente apasionantes para un niño que tenía en aquello, pues, en el año 77, pues, 9 años, 10 años, 12, y uno, pues, empieza a vivir esa curiosidad, ¿no? Permíteme clavar en la chincheta un lugar al cual esta noche tenemos que brindar un brindis al sol, sí, como es Fuente Ovejuna, sí, donde está toda tu familia, ¿no? Yo me quiero imaginar que tenía que ser como poco un espectáculo el ver llegar no solamente a tu tío Joaquín, siendo un hombre, como hemos dicho, ¿no?, como acabamos de escuchar tus palabras, siempre un hombre serio, formado, reglado, aparecer también con ese otro lenguaje, y por no decirlo de alguna manera, con el doctor Jiménez del Oso. ¿Tú recuerdas la primera vez que tuviste la ocasión de conocerlo? ¿Cuál es la historia? El doctor Jiménez del Oso. Sonríe. No, me sonrío porque es que... No lo sé, no quiero romperte las expectativas, pero realmente era estuvo en casa un domingo por la tarde a comer y bueno, pues una visita más, la verdad, y sobre todo, hombre, el hombre que tenía mucha aura, ¿no? Tenía una aura de hablando, una profundidad en la voz y algo que realmente pues llamaba mucho la atención, ¿no? Pero lo que más me llamaba la atención un poco era cuando realmente en alguna comida familiar o en algún acto, tanto estando mi tío solo o una vez con el doctor Jiménez Veloso, pues comentaban la jugada. Sí. ¿Entiendes? Perfectamente, perfectamente, perfectamente. Luis, fíjate qué crónica, qué experiencia y qué contacto, ¿no? Estoy seguro que tendrás alguna pregunta que compartir esta noche con Joaquín. Sí, hombre, a mí me gustaría preguntarle porque claro, Fernando era la identificación de vivir el misterio, ¿no? De sentirlo, no solo de contactar con él, sino de sentirlo y vivirlo apasionadamente. Entonces, Joaquín, ¿qué sensaciones, qué recuerdos guardas de esas grandes investigaciones, de esos grandes, digamos, resúmenes sí. que seguramente habría sí. al pie del fuego. Hombre, recuerda, sí, seguro que eran sobremesas y viajes muy divertidos, ¿no? Verás, yo no quiero ser cáustico, no quiero ser no sé qué, pero sí algo que me llamó la atención y con los años me he dado cuenta, cuando tienes esa edad, pues no, que realmente eran personas que a las personas que no tomaban con seriedad este tipo de investigaciones o que hacían un uso fraudulento del misterio, de la parapsicología y demás, pues los trataban bastante mal. O sea, así me explico. Estamos hablando de una época, los 70, primeros 80, lo ha hecho otro año 70, donde realmente ellos comentaban que una frase que me llamaba mucho la atención, que decían, dice, no somos una ciencia, pero algún día lo será. Oh, qué frase más bonita acabas de decir, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo esa frase, tanto ellos como muchas veces miembros del equipo del programa Más Allá, con así tuve ocasión de niño, de compartir algún viaje y tal, a hacer alguna producción, algún programa cerca, y ellos decían, bueno, que hablaban de eso. Y realmente muchas veces, quiero recordar en sus conversaciones, sus cosas, que tenían dificultades, ¿no? Para, no sé, los periodistas deben tener alguna palabra para eso. Para rellenar programas, para... Vale, tenían, ya te entiendo. No sé decir, eso tiene un concepto, no recuerdo cómo se llama. Digamos que ellos tenían que cumplir lo que se llama con el formato. Efectivamente. Vale. Entonces, normalmente era curioso porque ellos contaban de que de su historia o sus investigaciones y demás, 9 de cada 10 eran eso. Hablamos de una época que estaba de moda, fenómeno ovni. Yo recuerdo haber ido a un pueblo de Huelva, a un meloná, ¿vale? De un pueblo de Huelva, de la serranía de Huelva, que decía el señor de allí que allí aterrizaba un ornitán, no sé qué. Entonces hay unas señales allí en el campo y tal, no sé qué, y al final, pues, hombre, estamos hablando de personas, pues decían, este tío está metiendo una vaca de aquí, porque aquí ya aterrizó un ovni, y es imposible que por medidas técnicas, y con ellos iban geólogos y técnicos en ese tipo de cosas, había un ingeniero aeronáutico que se lo ha acompañado también, pues lo me decía, que imposible, este nos está engañando. Pero sin embargo, a lo mejor, pues ellos hacían el programa siempre puntualizando y nunca daban, si lo recordamos en la hemeroteca, nunca daban, siempre habían la posibilidad a que él no se sabe, ¿no? Pero sin embargo, decían que siempre había una de cada 10 historias que decían, joder, que esto no puede ser. Esto no puede ser. Qué bonito esto que estamos escuchando, ¿no? Luis, de la voz de Joaquín. Esta noche estamos todos alucinando porque él... Dime, Luis. Si me disculpas un momentito, es que me estaba sugiriendo ahora mismo con lo que comentaba Joaquín de que sería maravilloso poder ver algún día, no creo que sea posible, pero esos documentales estilo montaje del director, ¿no? Lo wow. que no se pudo contar en el momento, sí, por razones... obvias no se pudo decir ni se pudo preguntar, pero fíjate el alcance de lo que sería una pasada, ¿no? Pero atención, porque el niño que sale en el plano a la derecha, justo vamos a imaginarlo, precisamente esta noche nos está acompañando en este tiempo de radio. Ya no soy tan niño. Hombre, no lo sé, es que a ver, para mí, para mi familia y para mis hermanos, que son más pequeños que yo, es un recuerdo tremendamente lúdico, ¿no? Lo que pasa es que ya cuando vas creciendo, pues te vas interesando sí. por ese tipo de vivencia y bueno, te interesa, bueno, que el tema de... Hay una serie de cuestiones que me llamaron mucho la atención cuando yo recuerdo conversaciones de mi familia, estaba hablando, mi tío, mi padre, sus hermanos, o, en fin, las charlas, ellos tenían costumbre de echar sobremesa, tomar café, largos cafés en casa. Allí en Fuente de Ojuna, cuando pasaba mi tío Manolo, mi tío Joaquín, mi padre, y bueno, son sobremesas bastante, ya lo recuerdo, como muy enriquecedoras. Entonces, en el sentido de que ellos hablaban siempre, de que siempre había alguna, de que se reían y tomaban, contaban anécdotas, se reían de los 9 casos que eran fraudes, que eran gente que venía a tomarle el pelo, y ellos, pero siempre había algo que les llamaba la atención, que no sabían lo que pasaba. Y a mí me llamó mucha atención cuando hablaban del famoso asunto. Después yo me he informado después de eso medianamente, de las caras de Belme, las teleplastias de Belme de la Moraleda, hombre, ¿no? Todo un clásico, imagínate, ¿no? Un punto de referencia, pues, Yo creo recordar el nombre, la señora de allí, te lo digo de memoria, si por favor, si que. María Gómez Cámara. María Cámara es como yo lo tenía. Bueno, pues María Gómez Cámara, hombre, por supuesto. Exactamente. Bueno, pues el Belmez de la Moradera, año 1971. O sea, es que estamos hablando de, digamos, del Stonehenge de la parapsicología, sin duda, en España. El comentario que yo escuchaba de Belmez de la Moradera, de concreto de mi tío, y acudió la primera vez a un programa, creo que era para Radio Nacional, con el doctor Jiménez Veloso, ¿no? Uh-huh. Y él llegó a Belmez de la Moradera y pidió, digamos, permiso para ver a María Cámara, es como yo la he oído yo mental en mi casa, esa mujer, ¿no? Bueno, entonces con la me contaba el interés que tenía en concreto mi tío y el doctor Jiménez Veloso, más que en el tema rigurosamente científico de por qué salen unas caras en el cemento, que si eso podía ser nitrato de plata inyectado en el cemento, que si tal, que si no sé qué. Evidentemente lo para el plástico de la cara de Belmez no vamos a descubrirlo ahora, pero sí hay algo que me llamó la atención, que años después contaba mi tío que sin tener relación alguna la cara de Belmez de la Moraleda, una vidente en Madrid, estando en un creo que sale en uno de los programas de Más Allá, pero no estoy seguro, ¿eh? Digo porque son recuerdos de la infancia. Bueno, tranquilo, porque y es complicado, ¿eh? Te prometimos no quiero que nadie llame diciendo oye que es que esto no es así. Y aparte Joaquín, hoy debo de romper una lanza a su favor en esta madrugada, porque está haciendo un auténtico esfuerzo titánico, ¿no? Una confidencialidad absoluta con la otra mirada. Él no está acostumbrado, lógicamente, a este lenguaje radiofónico, y hay un cierto nervio, lógicamente, por miedo a que una simple omisión, un salto de un nombre, pero tranquilidad absoluta. Vale. Joaquín, nos estaba hablando de que una vidente había formado parte de una vidente, digamos, en uno de los problemas que ellos hicieron sobre el Belmez de la Moraleda, sin tener relación en absoluto con María Gómez Cámara ni con nada de eso. Les comentó que debajo de la casa de Belmez de la Moraleda tenía que haber unos cadáveres sin cabeza. Bien. No sé si yo digo, vosotros sabéis de eso. Bien, por lo visto se hicieron excavaciones a posteriori de esto y aparecieron unos cadáveres sin cabeza, exactamente. Lo que le llamaba la atención a estas personas, que sabían más que yo y eran mayores y hablaban sobre eso, era que se hizo una investigación y en esa misma casa, lo comentaban ellos, vivía una familia judía que había sido decapitada supuestamente por miembros de la Inquisición por un simple afán de terreno sobre lo tristemente historia de los judíos conversos y la expulsión de los judíos en esa época, ¿no? Y aparecieron esos cadáveres ahí en el huerto vecino a la casa de la señora María Cámara. Eso se lo dijo la vidente a ellos, teniendo ellos la absoluta constancia de que María Cámara y Belmez de la Moraleda no sabían absolutamente nada de esa historia, cuando después aparecieron los cadáveres allí. Yo sabía la historia por un lado, después cuando me informaba usted, y la verdad es que se me quedó un poco diciendo, joder. Joaquín, viviste esto en carnes propias, ¿no? Comprendo que, lógicamente, bajo la mirada de un niño, hoy en la lejanía hace falta hacer una especie de cábala, ¿no? Sí. Pero la sensación de miedo o desconcierto, tanto de Jiménez del Oso como de tu tío Joaquín, ¿lo llegaste a vivir? No, miedo no, porque eso no te da miedo a nada. Pero así me explico. Lo que sí tenía una incertidumbre, ¿no? Incertidumbre también, porque también recuerdo que tenían un poco de pánico ya al asunto de Belmez de la Moraleda por el tema mediático, digamos, que aquello llegó a adquirir un boom mediático, que incluso la gente del mismo pueblo no era muy amiga de que pasaban por allí presunto parapsicólogo o gente que vaya a investigar aquello. Entonces ellos tenían cierto miedo a que las repercusiones y el afán mediático que aquello llegó a tener pues se fuera de las manos, como he hecho si el comentario que así se le fue, es que me llamó la ley de un asunto que se fue de las manos de todos los investigadores que pasaban por allí. Unos por querer, yo recuerdo el comentario, también algún nombre, de que querían gente que quería acaparar la información, acapararlo, y con lo cual entonces, pues eso rompió un poco lo que es el círculo de haber cerrado una investigación que se hubiera terminado y se hubiera sido uno de los fenómenos de teleplastia, que hablaban hasta de incluso de caras que se le encoló allí. Y eso lo contáis. Sí. ¿Cómo es posible que salgan caras en color? Es imposible en el cemento. Sin embargo, yo Yo, años después, comentando cosas, después de con mi tío alguna vez y tal, yo me decía, es que yo era increíble, ¿eh? Dice, yo si las he visto como las he visto, pues la tengo que creer, que si es alguien que se te tiene allí en pintarla, hay científicos que dicen que eso es imposible, que si inyectan nitrato de plata en el cemento, eso también es imposible, pero yo las caras están allí y las caras salen. Mira, Joaquín, yo esta noche me estoy quedando con un valor que flota en el ambiente, ¿no? Todo esto está versado en el recuerdo, en este caso, de aquel niño que tú eras en aquel momento, de lo que tú estabas viendo prácticamente en casa en aquellas tardes de merienda cuando llegaba tu tío y cuando llegaba el doctor Jiménez del Oso. Luis, qué valor tan precioso de contar en un tiempo de radio. Hombre, y además que con qué tema, ¿no? Las caras de verme. Hay, cualquier cosa. Siguen siendo un yo creo que el misterio más grande todavía, sin poder decir, porque alrededor de las caras de Berlín se han escrito un montón de cosas. Río de tinta durante muchísimos años, imagínate. Claro, pero muchas tonterías, ¿no? Porque no, en el afán de desmentir, de digamos, de intentar revelar el montaje o el fraude, también se han hecho un montón de comentarios y se han escrito cosas pues que yo creo que no son ni de recibo. A mí me gustaría, en este momento, Luis y Joaquín, si os parece, que con idea de amplificar y de entender un poco dónde nos estamos metiendo y el lenguaje y el cómo y el romanticismo, porque lo tiene, que volvamos a escuchar un fragmento, esa voz inconfundible de aquel hombre de la investigación de aquellos años de la parapsicología en español. Sonaba así. Bienvenidos a La Otra Realidad. El tema de hoy es comprometido. Puede herir susceptibilidades e incluso escandalizar a más de uno. Sin embargo, no es nuestra intención. Vamos a ocuparnos de Jesús. Lo haremos desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva social, incluso desde la perspectiva filosófica, pero no desde la religiosa. Lo mismo que Krishna, que Buda o que Quetzalcóatl, Jesús es ya un personaje universal, un arquetipo. Pero como ellos, también fue un hombre, una persona de la que ignoramos casi todo. Lo que nos ha llegado sobre él, sobre su vida, es lo que figura en los evangelios, y estos tienen un carácter más piadoso que biográfico. Una carretera, una carretera. Una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, estamos viviendo una noche de auténtico lujo a bordo del galeón de La Otra Mirada. Desde Tierra Gallega nos acompaña, como no podía ser de otra manera, nuestro buen amigo Luis González González. Y esta noche, en este estudio de radio, estamos compartiendo una auténtica joya. Nuestro amigo Joaquín Gómez ha querido, con valentía, todo hay que decirlo, él sonríe y se ríe. Por decir, Dios mío, ¿en qué berenjenales me meto? Pues sí, la verdad que sí. Luis, supongo que tendrás preguntas que hacerle a aquel niño que junto con el Colacao escuchaba de primera mano, ¿eh?, lo que hoy por hoy sí son los pilares de la auténtica crónica de la parapsicología en España, ¿no? Hombre, habría, pues, se podrían hacer un montón de preguntas, ¿no? Pero a mí me viene a la mente, a la cabeza ahora. Hablando, porque cuando alguien habla de Fernando Jiménez del Oso, siempre nos viene al recuerdo esa imagen, seria de ese hombre, pues con esas ojeras, con ese tono de voz tan característico que incluso hacía que las cosas parecieran mucho más interesantes, ¿no? Pero ¿cómo era ese Fernando tertuliano, ese Fernando en la intimidad, en el calor de la familia? Porque me imagino que tendría que haber pues una gran diferencia entre el hombre que se muestra delante de la cámara y el hombre que está detrás de la cámara. Hombre, pues dentro de mis recuerdos de la infancia, pues la verdad es que yo, si te soy sincero, igual que en la tele, ¿eh? A ver si me explico. Tenía el hombre una aurea, el hombre evidentemente cuando se relajaba y tal no era así, pero los pocos recuerdos que yo tengo, pero sí, la verdad es que a mí me causaba cierto respeto, ¿eh? Yo recuerdo que llegaba este hombre no sé qué y siempre pues guardaba un poco, la par de veces que lo vi, pues intenté guardar la distancia porque me daba susto. A ver, Joaquín, tú eras el único niño en España que cuando tenía terrores de noche en el cuarto podía preguntarle al doctor Jiménez del Oso de qué iba toda la movida. Menudo chasco. Pues parece ser que sí, sí, ¿no? No. Hombre, vaya, tampoco es que fuera muy corriente, ¿no? Pero vamos, no sé, quiero decir que en mi preadolescencia y en mi infancia, pues yo, así es verdad, que conocía términos y terminología y forma de hablar y un vocabulario que, bueno, creo que supongo que los niños de mi edad no estaban muy familiarizados. ¿Y que te sonaría chino? Hombre, yo escuché la palabra cacofonía y me sonaba chino, pero cuando fui a una y asistí a una, pues a ver, ya puedes empezar a abrir la caja y soltar paño aquí. ¿Cómo que no? Pues dejó de sonarme a chino, evidentemente, pues bueno, en un número de las veces, pues mi tío pues me iba a llevar al niño en los días de casa, ¿no? Porque dejé de molestar allí con la pelota. Y me llevaron. A tu madre la tenían que engañar, decían, no, los vamos a llevar de picnic, ¿no? No, mi madre sabía. Y digamos que, bueno, pues sí, y digamos, pues acompañé uno de los, quiero recordar, yo creo que era uno de los programas de Más Allá, y que una grabación, un pueblo de Badajoz, que está relativamente cerca de mi pueblo, y bueno, acompañé al equipo que grabó una cacofonía. Quieto, bravo. Mira, si tú no me cuentas con pelos y señales todo lo que tú viviste, estoy convencido que toda la audiencia de España vienen y me arrancan la oreja. Luis, ¿tú qué opinas? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Vamos, sería imperdonable. Tienes que desglosar. Ahora mismo lo estamos atando directamente al asiento aquí en la radio. Lo recuerdo de un niño de 11 años. Fíjate lo que te digo, mejor. Estarán desvirtuados y no tienen nada que ver con la realidad lo que pasó allí. Bueno, bien, pero fíjate lo que te digo. Estamos hablando de la memoria, de las memorias, ¿eh? Fíjate, de aquellas tardes de investigación paranormal de un niño de 11 años. Ahí ya se puede quedar el titular, y nada más y nada menos que con tu tío Joaquín y con Jiménez del Oso. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Venga, por favor. Bueno, esto es un encierro, ya lo sé. Totalmente, pero bueno, que vamos a hacer una mala noche, la tiene cualquiera. Eso sí es verdad. Bueno, pues vamos a ver, hablando en la nebulosa del tiempo y de la edad y de la visión que puede tener un niño de 11 años que acompaña a su tío un verano, una noche de poco antes de septiembre sería seguramente, pues acompañar a mi tío tal, un viaje, pues para mí era una aventura. Yo soy, como yo he dicho siempre, de la España profunda, que la capital de provincia estaba a 3 a 4 horas de coche más cercana. Entonces un viaje, el que fuera, era siempre una aventura. Te das cuenta que con el paso del tiempo ya estás hablando como ellos, ¿no? Sí, no lo sé, ¿como quién? Ah, bueno, no lo sé. Entonces era una aventura, entonces un viaje, al que fuera corto, pues entonces con esa edad para mí ya, después no, pero con esa edad evidentemente era una aventura para mí, para cualquier niño de mi pueblo y de mi entorno, ¿no? Pero claro, si esa aventura encima era con unos señores que trabajaban en la tele, en el año 79, o no sé, sí, qué sería aproximadamente, 78-79, pantalones de campana y todo, si no me acuerdo de eso, pues todavía más, ¿no? Y además iba con mi tío, que para mí era una persona, ¿no? Como, yo sé, que había estado en Perú, que había estado en México, que había estado en Egipto. Era un valor añadido, claro. Exactamente. Entonces, pues yo sé, me faltaba ir con un Salakoff y tal, por allí y tal, yo me lo imaginaba eso de esa manera. Bueno, la verdad que fue un día o dos, y bueno, el recuerdo que tengo, pues muy agradable, porque todos los chicos o la gente que había en el equipo de televisión y tal, pues yo era el niño que iba allí y tal, y me trataron de fantásticamente bien, ¿no? El tema es el siguiente. Yo quiero recordar que iban a hacer una investigación sobre unas cacofonías que tenían ya, alguien ya les había concretado el tema de que existían y que ya había grabado algo antes en la misma casa, al mismo sitio, ¿no? Eso el digamos que iban a, ellos tenían la seguridad de que iban como a tiro fijo. No sé si me explico. Que algo estaba sucediendo en aquella casa, en ese pueblo abajo. O ya habían hecho, o habían estado, yo no recuerdo bien, o había estado allí antes y tal, y liga un poco, hace un reportaje en el pueblo y tal, ¿no? Bueno, pues yo mi regalo fue llegar ya al pueblo, me comer, tal, de los niños, tampoco no hablo todo el mundo. Bueno, pero lo que sí era, digamos, con toda la parafernalia del equipo de sonido de la época, yo recuerdo aquellas citas de magnetofón grandes, los cascos, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, y yo, pues, la verdad es que, bueno, toda la noche... ¿Instalaron muchos micrófonos en aquella casa? Pero eran muy grandes, ¿no? Como las jirafas estas que se ponen en la tele. Sí. Con, en fin, yo recuerdo, estamos en el siglo XXI, pero eran micrófonos más voluminosos. También estaban grababan, también mi tío salía hablando. Uno de los otros chicos que era el presentador, yo no me acuerdo, la verdad, no lo recuerdo mucho. En fin, el caso es que, bueno, yo ya estaba medio dormitando a las tantas de la madrugada. Yo estaba relajado, fumando un cigarrito, tomando una cerveza, tal, mientras los equipos sonido iban funcionando. Y de buena primera, un silencio exagerado, o sea, un silencio. Mutismo total. Sí, sí. Y de pronto, niño, cállate, estate quieto, niño, vaya. Niño, como hicieron, si no me hicieron una señal, cállate, estate quieto, no te muevas, todos quietos allí, para no sé qué. Bueno. Yo, a ver, las casas labriegas de la zona de Extremadura, del norte de Córdoba, de Huelva, donde yo procedo, bueno, pues tienen una, supongo que, una característica peculiar, ¿eh? Digamos que la entrada de la casa, la estructura de la casa es normalmente un pasillo que entra desde la entrada de la casa hasta el patio, donde está el pozo y el corral, ¿no? Hay como un pasillo que está empedrado y al lado están las habitaciones, ¿no? Al principio están los salones, los dormitorios, hasta, digamos, ya una zona donde suba a un doblado, que le llamaban, que era, digamos, el almacén de grano. Y al fondo del normalmente está el patio y el corral, ¿no? En el patio suele estar el pozo o en el corral, no sé qué. Bien. El pozo no tenía cadena. O sea, estaba en desuso, la casa era vieja y estaba en desuso. ¿Te entiendo? O sea, no había cadena en el pozo, ni cuerda, ni cubo. Seguro, o sea, no había. O sea, eso sí lo recuerdo. Lo recuerdo. Yo no, a ver, yo tengo una nebulosa con eso, pero sí recuerdo que ellos lo decían, ¿no? No había, no sé. Y de pronto se escuchó una cadena y un cubo de latón caer al agua. Caer al agua. Sí, sí. Yo, ese sonido sí lo recuerdo porque también era un sonido muy, para mí en aquella época, muy peculiar. En mi casa había pozo, había una polea de metal y había un pozo de latón y se escuchaba el sonido peculiar. Sí, pero no estaba de alguna manera asociado o relacionado con un sonido así. Sí, exactamente. ¿Qué hora sería de la noche? No te puedo decir. Yo entré a la madrugada ya. ¿Y qué reacción provocó en el equipo de forma instantánea? Entretenida, lo que te he comentado fue como si sonaran 10.5 y todos estaban relajados y tal, de pronto ¡pum! Empezaron a trabajar, digamos. O sea, estaban allí tratando un cigarro, charlando, tal. ¿Pudieron grabar, Joaquín? ¿Pudieron registrar ese sonido con todos los micrófonos que tenías? No lo sé. Yo se lo dije, que no lo sé. Bueno, a mí me dio frío. ¿Frío? Sí, a mí me dio frío, lo recuerdo. A mí me dio frío. Que me dio frío, que tenía tiritones. Me dio frío, pero exactamente. Y yo no te voy a decir que lo escuchara porque han pasado 30 y muchos años y yo todavía no lo sé. O sea, tú me lo preguntas ahora y es que no lo sé. Porque no sé si ha sido mi imaginación o he sido yo o lo realmente escuché, ¿vale? Yo escuché Juan. Juan. Juan. Tú has sido, tú lo has matado. Eso yo... No lo sé. Yo ya. Es que a mí son cosas que pasan y pasa el tiempo y te olvidas de eso. ¿Vale? Yo escuché eso. Yo creo que yo lo escuché. Los señores que estaban trabajando allí lo escucharon. Yo no sé después si hay un programa de televisión sobre esa cacofonía, si salió en antena, yo no lo sé. Pero yo creo que lo escuché. Y no una vez. Lo escuché repetidamente. O sea, sonaron varias veces esa frase. Juan, tú has sido, tú los has matado. Juan. Juan, tú has sido, tú lo has matado. Primero el ruido de la cadena del pozo y del cubo cayendo. Yo, ¿tú te acuerdas, Joaquín? Eso se te puede. Yo quiero hacer acta notarial de que cuando lo dice. Es que no hablar de esto. No, lo sé. Pero mí. Me gustaría trasladarle ahora mismo a la audiencia lo que yo ahora mismo, de primera hora en este estudio, estoy viendo en tus ojos, ¿no? Y cuando acabas de pronunciar la frase, yo escuché, Juan, tú has sido y tú lo has matado, he visto todavía reflejado. Perdóname, Joaquín, ¿eh? No quiero ponerlo, pero he visto todavía reflejado la emoción de aquel niño en aquella casa aquella noche. Si te soy sincero, yo no me di mucha cuenta de lo que... O sea, cuando ha pasado los años y el tiempo, y ya crece, te informas sobre el tipo de cosas, yo tenía información más accesible que el resto de personas a lo mejor, pues la verdad es que me ha dado un poco de más reparo, de más susto incluso hablar de estas cosas, ¿no? Porque, vamos a ser sinceros, nadie ha tenido una experiencia así, no es muy común. Pero bueno, no sé, ya está. O sea, me explico, no quiere decir que yo siga pensando que estas cosas pasen, evidentemente pasan, pero bueno, aquella vez pues tuve la fortuna o la suerte o la mala suerte, no sé, de ser testigo de eso. También pasó otra cosa en la casa, pero yo eso ya no lo sé, porque eso me lo han contado, ¿eh? Mójate. ¿Tú quieres? Mójate. Mira, bueno, ya te he contado. Echamos en un galeón, aquí tiene que saltar el agua por encima, ¿no? Te he contado la tipología de casa, típica casa labriega de la zona sur de Extremadura, bueno, y norte de Córdoba. Bien. Las casas tienen un pasillo que va desde la entrada hasta el patio, con un empedrado que para que las bestias, la mula, el burro o el caballo, la yegua, entraran y pasaran sin manchar el suelo, ¿no? La casa estaba abandonada y tal, pero parecía que le iban a hacer reforma. Y entonces alguien del equipo echó un saco de cemento a mitad del pasillo. Le dio un empujón al saco de cemento, le dio un empujón para el pie y se quedó en el pasillo. Yo eso no lo he vivido, lo decían ellos, ¿eh? El saco de cemento se quedó en mitad del pasillo. Cuando se escuchó el pozo, e inmediatamente después, el escalofrío y la frase, Juan, tú has sido, tú lo has matado, unos instantes después, yo eso no lo cercioro, porque yo eso no lo recuerdo así, ni lo recuerdo así, se escucharon que se pisaba encima del saco. Dejó la huella. El ruido. Eso son cruces, ¿sabes qué te digo? Sí, sí, sí. Cruces, un saco, imaginar un saco de cemento, medio lleno, medio vacío, y lo pisa y el papel, ese vasto del saco, se oye, ras, clas. Pues decía que el papel se... Y allí no había nadie, en el pasillo, eso seguro. Luis González, desde la lejanía, amigo, menuda crónica. Menuda crónica y menuda historia pelopúntica, porque una cosa es escucharla, que escuches la crónica, incluso muchos años después, ¿no? Pero estar ahí y vivirla, pues eso demuestra la digamos, el arrojo, ¿no? La valentía que ponía no solo Fernando, sino todos aquellos que estaban con él en el caso de las investigaciones de estos casos paranormales o incluso en todo lo que tiene que ver con el misterio, ¿no? Y fíjate una cosa que ha dicho Joaquín con toda la honestidad, ¿no? Cuando sonríe esta noche en este estudio y dice, mira, yo te voy a dar mi recuerdo, lo que yo viví, lo que allí estaba aconteciendo, ¿no? Después la vida pasa, nos formamos, crecemos, continuamos en este punto seguido, ¿no? Que el continuo del vivir, pero sin embargo aquello estaba sucediendo. Joaquín, ¿tú crees que de alguna manera ayudaron a aquella mujer en aquella casa, en aquel expediente, con la participación, o pudieron arrojar algún tipo de respuesta? Bueno, yo la conclusión de todas estas cosas, después de tanto de lo que he leído sobre mi tío personalmente, porque bueno, es mi familia, es que bueno, ellos tenían una visión más humana que científica, más antropológica, quizás sea la palabra. Qué, ¿vale? Qué bonito eso. ¿Vale? Que científica o paracientífica, en el sentido de que yo he escuchado comentarios de María Cámara, bueno, María Gómez Cámara. Gómez Cámara. ¿Vale? Mm-hmm. Bien. Hablaban más sobre ella, sobre su entorno y sobre las circunstancias que le llevaba a pasar lo que estaban pasando, o incluso en ese caso, o de otros muchos casos, ¿no? Eran personas que miraban más el tipo de creencia que tenían personas de una sociedad normalmente rural, atrasada, del tardofranquismo, la transición. Había muchas cosas que no se asumían en el país, ¿no? Como después ha pasado. culturalmente había zonas donde la gente no sabía ni escribir todavía. Uh-huh. Eso ha cambiado, y ahora eso pasa en las ciudades, no pasa en el pueblo, ¿no? Sí, bueno, claro. Eso es así. Pero bueno, de una España rural, una España con unas creencias muy arraigadas, un misticismo y una simbología propia y ese tipo de cosas, y ellos, y mucho más que por el tema científico o técnico, que había, ellos llevaban personas, llamaban geólogos, ingenieros aeronáuticos, personas muy preparadas, ingenieros de sonido, toda gente que también. Entonces, yo los comentarios de ellos iban más, incluso el doctor Jiménez Veloso y mi tío y otros gente que colaboraba con ellos, tal, y van más mirando el tema, lo que ya te digo, el tema humano y el tema más que lo que le pasaba a esa persona para poder decir que hayan vivido tal misterio o tal fenómeno paranormal, tanto de en visiones, o tema para más de Troya, que ahora te voy a preguntar, Joaquín, ¿cómo harías tú esa Polaroid en blanco y negro de aquella furgoneta cargada de cacharro, todos metidos dentro? Hacía mucho calor, entonces no había aire acondicionado ni de esa, y hacía mucho calor. Para mí fue un salir de la monotonía, de la preadolescencia, yo estaba un poco enfadado porque me obligaron ahí, no puedo jugar baloncesto aquel día ni nada y tal. Y me tuve que ir con mi tío para acá, para allá. Encantado de la vida. Yo, eso es una experiencia que, pues mira, me ha servido para estar aquí de 20, 30 años después. Pero ¿Qué dirían ellos si escucharan este programa? No lo sé. Pues yo te digo que cuando la crónica, hoy le toca a aquel niño hacer la crónica. La crónica de uno de los más paradigmáticos ejemplos de investigador de este país, un niño de 11 años y un empleado de banca, y eso ya de 45 años va a ser poco, ¿sabes? Pero vamos. Pero que. Pero espérate, Luis, porque la historia de este hombre no termina aquí. No le vamos tampoco a robar mucho más tiempo, pero cuidado con los postres que nos hemos reservado para el final, y voy a utilizar, y sonríe, ¿no? Tuviste de verdad la infancia más complicada en España. Yo digo que yo fui muy feliz, ¿eh? De mayor está peor, pero vamos, de la infancia fue muy feliz. Estamos echando una risa aquí en este estudio. Luis, atento, porque ahora despejamos otro expediente. Palmar de Troya. Palmar y de atención Troya. Porque ¿quién pasó por allí? Porque yo creo que lo tengo delante. Yo. Fíjate, atento, Luis, atento. Cuéntanos, Joaquín. Yo no sé por dónde empezar. Bueno, pues empieza por algún lado. ¿Dónde colocar un poco? ¿Dónde aparece en tu punto de fuga? ¿Y cómo termina viviendo una experiencia absolutamente dantesca, ¿no? Dantesca en el sentido que yo estoy excomulgado por el Papa Clemente. El Papa Clemente XVII, pues a Joaquín Gómez, pues me excomulgó. Vaya, por lo visto es así. A mí, a mi tío, a mi padre, a mi otro tío, a toda la familia, ¿vale? Bueno. Luis, perdona que esta noche la distancia de la tecnología. Este pone ahora mismo sonrisa de medio lado de póker, ¿eh? Fíjate con lo que está contando, ¿no? Enemigos en el Vaticano. Con la iglesia no estamos todos. No, gracias a Dios, de eso de iglesia tiene poco. Gracias. Bueno, pero fíjate en qué sarao se nos metía este hombre. Oye, ¿y cómo te lleva allí? Y porque al final te la juegas bien jugada, ¿eh? Sí, bueno, yo no lo sé. La verdad es que son demasiadas cosas. Vamos a poner un poco de orden. Orden radiofónico. Orden radiofónico. Este hombre tiene mucho vivido. Orden radiofónico, vamos a ver. Mi tío Joaquín escribió, hacía crónicas periodísticas sobre todo el asunto del Palmar, ¿no? Sí. Con lo cual tenía acceso, ya tenía amistad con el doctor Fernando Jiménez Veloso, ya de hecho fueron varias veces juntos allí. Pues yo aquello entonces, pues por motivos profesionales, mi padre vivía en Sevilla, mi tío Manolo vivía en Utrera, otro hermano de mi tío Juan, y Utrera está en el Palmar de Troya. Sí, nada. Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues mi tío pasó por allí, bueno, pasé un poco una crónica de periodística del tema del Palmar de Troya. En fin, la historia, como por lo que yo sé, me han comentado, he leído, es bastante amplia y larga, ¿vale? Digamos que mi experiencia de eso, me voy a centrarse un poco, fue, bueno, pues yo iba allí y tal, de vez en cuando. ¿Qué pasa? Para las investigaciones periodísticas o para acompañar a mi padre y mi tío tal, yo solía ir algunas veces a vida al Palmar de Troya, y he entrado en la Basílica, dentro, es una cosa impresionante. Da un auténtico no sé, es una cosa majestática, ¿no? Yo qué sé, es que es inmenso, no sé si he estado allí, pero aquello es inmenso, de verdad, y más una cúpula dorada, no sé, yo te recuerdo que tengo de eso, de algo que, pero por dentro era un sitio muy siniestro, vaya, un sitio bastante siniestro. Bueno, pues he ido allí, he escuchado misa, he visto las comuniones místicas, los éxtasis, he visto... ¿Comuniones místicas? ¿Qué es eso? Oye, comunión mística, ¿cómo decirte? Yo he pasado por allí, o sea, yo en mi recuerdo, es que yo era más chico que lo de antes. Claro, o sea, claro, claro. ¿Vale? Pero y, bueno, nos hacemos cargo, pero... Sí, es que yo he visto un montón de señoras de rodillas, con los brazos abiertos, rezando, con los ojos vueltos, y sangrando por las manos. ¿Eso lo llegaste a ver tú? Sí, sí, sí, sí, eso lo llevaba yo, ¿vale? Vi un hombre que tenía como una hostia en la lengua. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Y la hostia en la lengua, ahí en el vecino, yo no te acuerdo muy bien, porque me daba un poco de reparo, ¿no? Pero de sangrar algo así, por, con la, cuando va a tomar la comunión, digamos, uh-huh. Y la hostia, poner la hostia blanca y ponerse roja, ¿no? Yo esos son mis recuerdos, así muy, muy vagos. El Papa Clemente que me cogía de la mano, me puso la mano en la cabeza una vez, creo, no, que yo tampoco me acuerdo muy bien. Después informándome de ese tipo de cosas, pues... Y ellos al mismo tiempo, Joaquín, estaban allí haciendo su particular investigación. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Pero una investigación que no podía estar en abierto, porque aquello tenían que tenerlo muy reservado. Aquello que se le, según deduzco yo con el tiempo, que yo era periodismo de investigación. Entonces, digamos, mi tío Joaquín lo llegaron a nombrar obispo y dimitió el mismo día, ¿verdad? O sea, los hermanos obispos, digamos que estaba aceptado allí en un primer momento. Cuando ya se iban publicando cosas sobre el tema del Palmar y él fue destapando un poco toda la, en mi opinión, podredumbre que había allí arraigada, vaya, aquello, hombre, por lo que yo sé, por lo que me han contado, porque me ha dicho mi tío en vivo en directo, aquello fue una pena, según él. Era una persona, vamos a cuantificarlo y definido por él como no creyente, hablo desde ahí, Te entiendo, te entiendo. ¿Vale? Eso dicho por él, ¿no? Me lo dijo, ¿no? Y él llegó a decir que el Palmar de Troya, lo que pasaba en el Palmar de Troya, siendo una persona no creyente, escéptica y curada de espanto ya de muchos apeledizos y de muchas mentiras y muchas cosas, pues esto me llevó a decir en serio, y lo afirmaba, creo que ahí está algunas entrevistas en algunos programas de radio que así lo afirma, que lo que pasaba en el programa de Troya, lo que pasaba en Lourdes y en Fátima, era cosa de una niñería con lo que estaba pasando en el programa de Troya. Yo no lo sé, lo dejo en el... ¿Pero en qué término lo decía en ese sentido? No, o sea, que allí estaba ocurriendo algo paranormal. Sí. Ahora, algo paranormal, bien, él dice, yo nunca vi una aparición, yo nunca he visto a la Virgen... Yo nunca he visto ninguna bola de las que decían que había volando por allí. Eso lo decían ellos. Nunca la habían visto, pero sí veían esta especie de comuniones místicas de la gente. Veían a la gente sangrar. Veían a la gente las llagas. Veían a la gente convertirse las hostias en sangre. Dicen. Yo os digo comentarios de ellos. Dicen de que incluso fueron a hacer una misa y se acabaron las formas, ¿no? Y que las formas salían solas del cáliz, sin final. Yo, eso decían, que yo no se lo creían, que lo habían visto, pero que no podían afirmar si era verdad o mentira, pero que lo habían visto. Joaquín, ellos llevaban bajo la ropa cualquier historia, cámara fotográfica o algo, grabadora, algún yo, tipo yo, de... No lo sé, porque hay un libro sobre eso, y o sea, está en mi casa y ahora como 20 años que no lo abro, pero allí está el libro, ¿no? Y bueno, en Amazon creo que se puede comprar, yo me llevo nada, quiero decir que está, o sea, está ese estudio, ese libro está. ¿Durante cuánto tiempo se extiende esa investigación? Eso, mira, empezó a finales de los 71 por ahí hasta el 77. La investigación cerró cuando el Papa Clemente tuvo un accidente que se quedó ciego. Creo que tuvo un accidente en Francia o algo así. Y a partir de ahí mi tío fue a visitarlo, al Papa Clemente, al señor este. Y bueno, a partir de empezaron, digamos que ya empezaron a tener diferencias, o digamos este hombre fue viendo que ya dejó de caerle bien mi tío, con el sentido del periodismo, ya no iba, ya todo lo que se publicaba no era de su gusto y tal, no sé qué. Entonces ya pues empezaron los problemas y acabó aquello que te he dicho, con la excomunión, la condena a muerte incluso, todo tipo de cosas bastante serias, ¿vale? Bastante seria, porque yo recuerdo de mirar por las calles por detrás y eso, vamos. O sea, que había miedo flotando en el ambiente. Sí. Aquello fue una época un poco seria. Estamos hablando de gente que eran unos extremistas, ultraderechistas y extremistas bastante difícil. Yo recuerdo cierta tensión familiar con ese asunto, eso sí. Bueno, pues aquí ahora sí que nos acabas de dejar, no sé. Ahora sí que nos acabas de dejar callado en el estudio. Luis, te pido de nuevo tu intervención, porque está ahí como una voz callada al otro lado de España. Yo estoy seguro que tú esta noche no te esperabas el calado de la historia que esta noche estamos radiando y estamos escuchando. Hombre, no, porque la cosa pues es un poquito, digamos, impactante, ¿no? Porque son recuerdos contados en primera persona, pero también un poquito con esa despreocupación que tiene el no haber seguido los pasos, ¿no? Si se tratara, por ejemplo, de un investigador renombrado, tendría otro efecto, ¿no? Pero quizás es un poquito más puro, ¿no? Ese testimonio, ¿no? Porque no está, digamos que no está influenciado por el tema en sí, ¿no? Con lo cual yo creo que le da un valor bastante mucho más intrínseco, ¿no? Yo creo que es un valor añadido, ¿no? Y yo creo que, bueno, todo lo que es el expediente del Palmar de Troya, pues eso, ¿no? Que tiene mucha tela que cortar todavía y que es uno también de los expedientes, digamos, entre comillas, X, más fascinantes de nuestro país. Joaquín, ¿qué estás sintiendo con la cabeza? No, estoy sintiendo el sentido de que, bueno, yo recuerdo de comentar y eso, los carmelitas o la Santa Faz, que es como se llama la congregación de Mamá de Troya. Y en mi casa, en fin, mi tío decía los carmelitas de la dura faz. De la dura faz. vale. ¿Cómo era? Pero sin embargo, también decían que allí algo estaba ocurriendo. Fíjate, ¿no? Un doble lenguaje. No lo definía como doble lenguaje. Es curioso. Vamos a ver. Hay que ver un poco dónde está el origen del asunto de Palmar. El asunto de Palmar es cuatro niñas que van al campo un día, en el año 68, y ven unos ojos en el campo. Puede haber sido cualquier cosa. Bien, vamos a ver la zona que es, de la zona de Utrera y todo su alrededor, hay mucha tradición del tema del vidente, de la aparición de la Virgen. Sí, señor. A ver, sí, señor. Cerca de nosotros, sí, señor. Donde residimos, tenemos muchos ejemplos de eso. Bueno, que la mayoría de ellas, auténticos fraudes, que hay que decirlo y subrayarlo por partidador. Bien. Pues como decirte, a raíz de que las niñas se asustan porque ven unos ojos en el vital del campo y tal, pues va otro y ve un ojo, y el que ve un ojo ve una bola, y el que ve una bola ve una virgen, y el que ve una virgen ve un santo. Sí, un suma y sigue. Efectivamente. Claro. Bien, que el ¿dónde está el asunto? Realmente empieza a congregarse cada vez más y más gente, digamos, ese populismo y ese arraigo de Santa Lucía tan de la época, en fin, nosotros conocemos lo que pasa. Bien, ¿qué pasa? Clemente y su amigo Manolo me lo apunté, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, vamos a dejarlo. Manolo Delgado, creo que se llamaba, sí. Vale, pues Clemente era un no es ningún adjetivo calificativo, un homosexual conocido del ambiente en Sevilla, conocido como la Cables o la no sé qué, no lo sé. Bien, con su amigo este, no sé qué, y aparece un día por allí, por el Palmar de Troya, cuando ya estaba acumulando este asunto de vidente y tal. Y se hace el más vidente de todos los videntes. El mejor vidente de todos ya sea Clemente. Pero entonces, es curioso porque diferencian muy bien la gente de los estudiosos del tema del Palmar. Bien, ese primer Clemente que tenía un candor, tenía un aura que acogía mucho a la gente, que era un vidente, una persona muy, muy allegada, cercana. Que no hablaba cosas de su propio lenguaje, la gente de allí, gente pobre, gente jornalero del campo, gente así, hablando muy en su lenguaje, simplemente en el primer tiempo, en una primera época, como muy cercano al pueblo y sin ningún afán de protagonismo, ni afán de lo que pues se convirtió, ¿no? Pues un tío que se convierte en papa, se nombra papa a sí mismo, ya está autodefinido, ¿no? Creo que no quiere decir más nada. Bien, Entonces, el tema está ahí de que cómo se convirtió en un fenómeno. Que las personas que realmente. Yo he presenciado alguna cosa tal así. Yo digo, guay, yo no he visto nada, yo no me creo nada. Yo personalmente. Pero si he visto a la persona si he visto a personas que dicen que lo veían, yo no veía nada. Pues te das cuenta que esas personas se lo creen lo que están viendo. Y lo que están viviendo, ellos lo están viendo. Y no sé en qué figura ni en qué sentido, si es una autosugestión o cualquier tipo de cosas así. Sí, pero para ellos una realidad. Pero para ellos una realidad. Claro, claro. Y la viven, ¿eh? Claro. Y la viven realmente. Al vivirlo realmente, ya digo, yo no me creo nada. Pero ¿cómo se pasa de eso? ¿Cómo se puede reconducir eso? En sentido, vamos a ver, en Fátima, en Lourdes y tal, te vayas a creer que son las cuatro profecías de Fátima. Es una cosa muy distinta a lo que pasó en, claro, en el Palma. Si algún católico que me perdone, si estoy diciendo una, no quiero ofender a nadie, vaya. Bueno, tranquilo, ya está excomulgado a un lado. Es sencillamente un suma y sigue descomulgado. Esta gente, te quiero decir que el Lourdes de Fátima son cosas, fenómenos que se iniciaron así. ¿Qué pasa? ¿Dónde se pasa de ahí al aprovechamiento de toda esa energía que fluye? Hay siempre algún espabilado que aparece por ahí, el tal Manolo Delgado este, o no sé cómo no, el nombre, no sé qué, porque no me acuerdo. Clemente, que era el secretario del Papa Clemente, el primer sacerdote, en fin, y ahí empieza una historia que a mí ya se da de verdad que los datos son absolutamente rocambolescos. Yo ya son rocambolescos porque ya te das cuenta que aparece de pronto un obispo vietnamita en otra época, y pero entonces ve un señor oriental, entonces para un niño de pequeño no era normal, entonces lo recuerdo yo, el nombre. Pues por lo visto este cardenal vietnamita, así como me comentaba mi tío y mi familia a través de eso allí, pues lo nombró sacerdote. Nombró sacerdote a tal Manolo este, a Clemente y a 136 más, son tiene un número cerrado, 136. De hecho, ellos tienen en el me comentan que en el Palmar abajo tienen 136 criptas. 136. No sé por qué viene el número, no sé exactamente si eso es el número de algún tipo de curia que tenga que haber papal o algo así, no lo sé, pero son 136 cristas, ¿vale? ¿Qué hace un obispo vietnamita en España de los 70? Joaquín, ¿qué tiene que ver los americanos en toda esta historia, no? Hombre, pues los comentarios que yo he escuchado, de viva voz, vamos, de investigadores sobre ese tema, es que, bueno, a ver, empezamos por lo que he comentado del cardenal vietnamita este, que sirvió para darle legitimación, no legalidad, legitimación a todo el autonombramiento que hacía el Papa Clemente. Bien, y una cantidad de donaciones, llovía una cantidad de dinero allí de una forma espectacular. Donaciones sobre todo de Irlanda y de Estados Unidos, y aparte los propios devotos, feligreses del Palmar. Ha habido épocas que han llegado a 6 vuelos charter de Estados Unidos. ¿6 vuelos? 6 vuelos charter al aeropuerto de San Pablo, que para el de San Pablo son muchos 6 vuelos charter. En fin, en esos años, ¿eh? 6 vuelos charter diarios al Palmar. Donaciones de cantidades de dinero inimaginables. Inimaginables para la época y ahora, vaya, una barbaridad. Sobre todo gente de Irlanda, ultracatólicos de Irlanda y de Estados Unidos, ¿no? Bien, ahí ya entra, ahí, no lo sé, yo escuchaba comentarios, yo estaba presente en comentarios que decía, bueno, que era un refugio de la CIA, que el cardenal vietnamita salía de su país, que ya había perdido la guerra y estaba allí, y que este hombre, yo sé, ya es un poco locuración, un poco... Sí, no, una conjugación más. Conjugaciones, claro. Hay de conspiratorias que yo creo que son, no merece la pena comentarlas, vaya, ¿no? Claro. Pero el tema de los americanos es el dinero, muchísimo dinero, una lluvia de dinero. ¿Qué pasa? Donde hay mucho dinero, mucho dinero, mucho. En una zona empobrecida o una zona, digo, una población rural de la campiña sur de Sevilla, pues donde se pagaban los mejores jornales de la provincia era en el Palmar. Donde se ganaba más dinero en la obra era en el Palmar. Donde pagaban más caro los muebles era en el Palmar. Donde se compraban los inmuebles, la casa más cara era en el Palmar. Con lo cual, entonces, donde hay dinero, lo demás muchas veces es mucho más fácil siempre. Bueno, pues yo creo que entramos en el tiempo de epílogo, tiempo de conclusión. Después de todo lo escuchado, Luis, ¿cómo etiquetar, ¿no? la visión que tiene nuestro amigo Joaquín, que muy valientemente, porque está haciendo un esfuerzo esta noche increíble, el haber querido venir a contar a una radio algo que pertenecía directamente a su recuerdo y a su propio corazón, lógicamente, dentro de su terreno familiar, pero que nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Qué opina, Luis? Hombre, yo creo que es un testimonio pues valiosísimo, ¿no? Para todo lo que representa lo que era Fernando Jiménez del Oso, que es un icono del misterio, no se puede decir otra cosa, ¿no? Y que también al mismo tiempo nos ha presentado pues casi que una visión un poquito mucho más humana, más trascendental, un poquito más cercana, ¿no? Que yo creo que Fernando pues era eso, ¿no? Lo que sin duda todavía se puede escuchar en los mundos de la comunicación, que nos están hablando de un personaje pues cercano, carismático y sobre todo muy querido. Yo tengo dos preguntas y con esto terminamos, Joaquín. Tú, cuando escuchas las viejas grabaciones, cuando él lo escucha en su vieja crónica radiofónica, sí, y en televisión, en el fondo de tu corazón, ¿qué energía vibra, no? Hombre, escuchar ese tipo de cosas o ver los títulos de crédito de un viejo programa de televisión, por ahí alguna, creo que lo tengo en algún vídeo VHS o en algún sitio, por ahí. Pues bueno, ver los títulos de crédito y ver el nombre de mi tío y el nombre del doctor Jiménez Veloso y eso, pues bueno, a mí me trae sobre todo más que el, bueno, evidente la curiosidad de los programas, pero me trae recuerdos de la... Recuerdo de esa la añoranza de la infancia y la añoranza también de personas que ya desgraciadamente pues no nos acompañan, no están exactamente. Entonces, bueno, se dice que todos los paraísos perdidos siempre están ahí. Y bueno, yo se recuerdo de la aventura, de la pasión, de tener a alguien de mi edad en el círculo cultural y eso en el que yo me estaba. Alguien que había estado en Egipto, el doctor Jiménez Veloso, que hablaba de cosas que lo escuchabas hablar, no lo veía en la tele, que lo escuchaba decirlo allí, ¿no? También hablaba de fútbol y hablaba de no sé qué, y hablaba del tiempo, esas cosas, ¿no? Pues la verdad que es algo muy, muy entrañable. Y luego, sobre todo, fue una ventana al mundo, ¿no? Una ventana al mundo. Déjame por colocarte una radiografía que comparto hoy con Luis. En el armario imaginario de nuestro invitado, de Joaquín Gómez, hoy lo abrimos virtualmente esta noche y había una vieja consola de aquella, de la Atari. Estaban aquellos patines tirados en un lado, estaba el Mazinger Z de turno que todos tuvimos, pero había algo más en el armario de nuestro invitado: un viejo libro de su querido amigo y pariente, en este caso tu tío Joaquín, y Jiménez del Oso, dedicado en primera mano. Él siempre llevará por dentro esa visión. ¿Has vuelto a soñar alguna noche con aquel cubo que sonaba todavía en el fondo de tu mente? Sí, claro que sí. Claro que sí. La magia del romanticismo del misterio. Luis, vamos a despedirnos de nuestro invitado. ¿Qué te parece? Inevitable, ¿no? Que continuará soñando, y yo creo que continuará soñando toda su vida, porque me imagino que son recuerdos que permanecerán inalterables y que jamás se borrarán, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, que estaba pensando ahora, ¿no? Que estaba hablando de que si Fernando estuvo en Egipto, que estuvo en Bolivia, en Costa Rica, en Perú, en México y tal. Yo estaba pensando en esa figura, viajando en esa figura que cuando llega de vivir mil y una experiencias las cuenta en esas tertulias, y yo es que realmente estaba sintiendo una envidia muy grande, ¿no? Todos sentimos envidia esta noche, ¿eh? Que lo sepan, claro, todos. Claro, porque te imaginas que aparte de ser esa ventana al mundo, también era como una especie de un libro abierto, ¿no? Porque es que Fernando era como muy pocos divulgadores que existen hoy día, que quizás dos o tres contados, de que entienden o conocen un montón, tantas cosas, que son capaces de hablar durante horas y horas y horas y horas y horas de temas distintos y variopintos, ¿no? Con lo cual uno pues siempre aprende, se forma, e incluso, fíjate que lo llevo pensando, ¿no?, a lo largo de toda la entrevista, que pierde el miedo a determinados aspectos del misterio, como podría ser el fenómeno de los poltergeists, el fenómeno de los fantasmas, el fenómeno de las psicofonías, y todos estos fenómenos que nos dan miedo por pensar en una muerte que para todos es inevitable, pero que yo creo que estos programas, estos libros, estas personas, estos divulgadores, en cierta forma también nos ayudan a quitarnos un poquito de ese peso de encima, ¿no? De perder ese miedo, ¿no? De pensar que al fin y al cabo son realidades que existen, que están ahí y que hay que tratarlas pues de la mejor manera posible, y sobre todo la mejor manera posible es aprendiendo y conociéndolas, que no por ignorarlas van a dejar de estar ahí. Yo solo termino con un titular con el que vamos a nombrar esta noche este programa, con tu permiso, Joaquín. Aquellas tardes de colocado y de misterio, ¿qué te parece? Bien. Bueno, era la ilusión mía y de mis hermanos y de mis primos y de mi familia. La verdad es que, bueno, es un recuerdo que está ahí. Y bueno, muy bien. La verdad es que encantado de haber estado contigo y haber compartido esto, ¿no? Y sobre todo por la valentía. Luis González, nos despedimos ahora mismo de nuestro invitado. Seguimos esta noche y tenemos más contenido que llevar a la escena radiofónica. A ti, Joaquín, decirte gracias, gracias, gracias en ese orden. Gracias por tu complicidad, por la valentía, porque sé que es un esfuerzo, un plus. Esto no se hace todos los días y más al paso de la historia, pero ha hecho un regalo tan grande y tan bonito a este palpito de la historia que no sé, desde algún lugar del propio cielo, esta noche te puedo decir que hay dos más oyentes que están aplaudiendo, eso no te queda la menor duda. Espero que sí, las gracias a ti, Alejandro, y al amigo Luis. Luis González, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana, amigo. Un fuerte abrazo, amigo, hasta la próxima. Para las demás especies parece no haber problema, lo aceptan como lo que es, un hecho natural. Pero los humanos somos distintos, tenemos conciencia, sabemos quiénes somos, pensamos, sentimos. Por eso, cuando alguien cercano muere, experimentamos tristeza y nostalgia por su ausencia. Una pregunta surge entonces: ¿volveremos a encontrarnos? ¿Hay algo más allá de la muerte? Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. En el metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. de todas las funciones del cerebro, la que realiza cuando estamos dormidos es la más misteriosa. Pasamos más de un tercio de nuestras vidas dormidos y sabemos que si no lo hacemos, nos sentimos fatal. Los sueños también forman parte del descanso. Para mucha gente, dormir es una pérdida de tiempo. Sin embargo, se trata de una función muy importante. Cuando dormimos, puede parecer que no estamos haciendo nada. Pero en el interior del cuerpo hay todo un mundo en movimiento. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche de radio intensa a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Como sabéis, La Otra Mirada tiene toda su atención en el plano de la ciencia. Hace unos días se me topaba con un artículo que me despertó toda la atención. Un artículo que nacía de un grupo de anestesistas liderado por un doctor llamado J. Pandit, en el que se hacía una especie de descripción. Yo no sabría ni me atrevo a decir si es un nuevo estado de conciencia o, por lo menos, por decirlo en una manera vulgar, de un extraño lugar que está a medio camino entre dos mundos. La conciencia es uno de los grandes interrogantes. Yo por eso he querido la agenda directamente para ponernos en contacto con un auténtico crack. Me estoy refiriendo al doctor Xurxo Mariño, al cual tengo el gusto de saludar. Xurxo, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero que quiero es agradecerte tu esfuerzo titánico, y ahora explicaremos el porqué de tu presencia esta noche aquí en La Otra Mirada. Xurxo es doctor en ciencias biológicas, y te pregunto, Xurxo, oye, cuéntanos un poco, ¿qué es esto que han descubierto este grupo de anestesistas y cómo debemos de entenderlo? Bueno, lo que han hecho ha sido realmente ponerle un nombre más a una zona bastante difusa de los cambios que hay entre nuestros estados de conciencia, y me explico. Entre el estado que tenemos ahora todos, que es, estamos en vigilia y tenemos conciencia de que existimos, y el otro lado, digamos, de este estado tan activo que sería el coma, pues hay toda una serie de distintos estados intermedios, que cada uno tiene sus propiedades diferenciadoras, y realmente estos estados intermedios, como por ejemplo el estado vegetativo o el estado de mínima consciencia, pues no es que sean fáciles de caracterizar, sino que son nombres que se le pone en ciencia a un continuum, realmente entre lo que sería el coma, ¿no?, porque es algo que se da en circunstancias pues muy específicas, pero lo que nos pasa a todos los días, que es el sueño profundo. Entre el sueño profundo y el estado de vigilia en alerta que tenemos ahora, pues no es que haya como saltos así cualitativos claros, sino que hay pequeños pasos que son difíciles a veces de diferenciar, y lo que han hecho estos anestesistas ha sido pues construir una cajita más, ¿no? Meter pues entre estos estados que conocemos, el vegetativo que decía antes, o el de mínima consciencia, ellos ahora hablan pues que un estado nuevo, que es el que llaman desanestesia, le han puesto ese nombre. Pero realmente es eso, como decía, una caja más que se construye dentro de un continuum. Entonces siempre es cuestionable el hecho de si es necesario pues poner un nombre más o no. Pero Xurxo, no deja de ser apasionante, y me hago cargo a quien se lo estoy diciendo, alguien que da titulares como el que voy a leer. Tenemos un mundo por descubrir que está dentro de nuestra propia cabeza. Xurxo, eso es también parte del lenguaje que vamos a encontrar en ese libro maravilloso que ha puesto en circulación Neurociencia para Julia. Sí, bueno, en Neurociencia para Julia lo que trato es de contar de una manera muy sencilla y lo más entretenida posible cómo funciona ese mundo que todos llevamos ahí, ese mundo que tú decías ahora, Alejandro. Cómo funciona esa máquina, pues que construye el yo, que construye la mente y que nos permite pues estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, esta cosa tan fantástica que tenemos los seres humanos, que es la comunicación mediante el lenguaje, para poner un ejemplo, ¿no? Simplemente. Entonces procuro contar muchas de estas cosas del funcionamiento del cerebro y del resto del sistema nervioso, pues de una manera sencilla. Pero sin embargo estamos viviendo en una época absoluta de absoluto vanguardismo, y voy a poner un ejemplo. Yo tuve el gusto de conocer a Xurxo directamente en la ciudad de Granada, y me quedaba con la boca abierta, por decirlo de alguna manera, ¿no?, cuando veía la transparencia de cómo al día de hoy, con el instrumental médico de hoy, sois capaces de monitorizar el sonido y el impulso eléctrico de una sola neurona. Y tú decías en esa intervención, tenemos 85 mil millones de neuronas que son como pequeñas pilas haciendo un jaleo dentro de nuestra cabeza alucinante. Es que... Claro, realmente del sistema nervioso seguimos conociendo muy poco, pero se irá conociendo realmente bastante más, porque en los últimos 50 años lo que ha habido es la aplicación de técnicas muy novedosas que han permitido por primera vez, por ejemplo, el observar el sistema nervioso humano en funcionamiento. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de lo que conocemos del sistema nervioso es información que se ha obtenido a partir de estudiar otros animales distintos del ser humano, porque los seres humanos pues somos bastante reacios a que se nos estudie la cabeza, ¿no?, cuando estamos vivos. Es normal. Lo que pasa es que ahora hay técnicas que permiten el registrar la actividad de neuronas pues con una precisión extraordinaria en seres humanos, sin que haya, técnicas que no son invasivas. Y eso pues nos permite cotejar lo que sería la actividad interna con el estado de conciencia externo. Y eso es pues una novedad de los últimos 25 años. Lo cual no es cualquier cosa. Xurxo, yo te voy a hacer una serie de preguntas para que tú nos des una respuesta corta a nivel de calle, como se suele decir, ¿no? Oye, okay. ¿Qué son los sueños? Es una actividad que tenemos durante un periodo de esta fase en la que iba a decir sueño, pero entonces iba a repetir la palabra. Tú me estás preguntando qué son las ensoñaciones. Hola. Esas imágenes bizarras que se nos vienen a la mente. Efectivamente, ¿no? Durante el sueño. Uh-huh. Sí, pues es eso. Es pues una actividad que realmente no se tiene de idea, no se sabe si tienen alguna función. Lo que pasa es que durante el sueño hay unos periodos en donde no tenemos conciencia, es lo que se llama el sueño profundo, pero hay otros periodos en donde nuestras neuronas están en un estado muy similar al de la vigilia. Lo que pasa es que ese estado no está controlado por los estímulos externos, no hay una relación directa con el mundo externo, y entonces las neuronas construyen un mundo, construyen un yo, porque hay conciencia, hay conciencia de que existimos durante ese periodo, pero construir un yo que no tiene sentido, en principio. No se conoce que tenga ninguna función, así hasta donde sabemos hoy. Ninguna función, simplemente lo estamos viviendo y poco más. Y si te pregunto por los recuerdos, ¿qué son los recuerdos cuando o de qué manera de mapa se dibuja nuestra mente para saber mirar hacia atrás, ¿no? Sí, los recuerdos, eso es fundamental, porque los recuerdos realmente son el yo. Cuando tú te despertaste esta mañana, Alejandro, no tuviste ningún problema importante contigo mismo, porque volviste a ser tú y tenías lo que se llama memoria autobiográfica. Los recuerdos permiten que tengamos una consciencia de que existimos a lo largo del tiempo, y eso es fundamental. Es, por ejemplo, lo que se va perdiendo en enfermedades tan tan importantes como el Alzheimer. Se va perdiendo neuronas y se va perdiendo esos recuerdos, esa memoria autobiográfica, y se va perdiendo el yo. Y si la pregunta iba por en qué consisten así específicamente, cómo se almacenan en las neuronas, no se sabe con toda precisión, pero la idea actual es que los recuerdos consisten en uniones específicas entre determinadas neuronas. Esa podría ser la definición más concreta. Como una especie de mapa, un trazo, ¿no? Como en una ocasión que vimos esa diapositiva. Pues prácticamente te has comido la última pregunta, porque te iba a preguntar, dice, oye, ¿quién es ese tipo que vemos en el espejo cuando nos levantamos por la mañana y configura esa cosa tan rara llamada el yo? Y me acabas de decir que forma parte de los recuerdos del ayer. Todavía me deja un poco más descorazonado, ¿no? Claro, es que como nos ocurre todos los días, no le damos la mayor importancia, pero es algo extraordinario que cuando nos despertamos por la mañana, porque durante ese periodo que comentaba antes, el del sueño profundo, el yo no existe, el yo desaparece, dejamos de existir. Sin embargo, cuando nos despertamos por la mañana, vuelve a aparecer el yo, y vuelve a aparecer con todo el bagaje que tenemos, ¿no? Con todos esos recuerdos nos configuran el yo. Entonces hay una relación directa entre lo que es nuestra conciencia de que existimos a lo largo del tiempo y la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de almacenar información, porque si no, no podríamos tener esta idea de yo. Bueno, pues tomamos buena nota. Xurxo me escribía en un correo electrónico, yo quiero agradecerle, porque está haciendo un esfuerzo titánico, porque este hombre tiene las maletas, ha hecho todo el arsenal de batería de instrumental ya prácticamente embalado, porque se nos va durante un año a dar la vuelta al mundo. Pero Xurxo, cuéntame, ¿en qué aventuras te metes? Pues es algo que llevamos preparando mi compañero y yo desde hace unos 6 meses. Uh-huh. Y sí, efectivamente, hemos tenido la suerte de poder organizarlo y prepararlo, y que nuestros respectivos trabajos nos han permitido el tener esta ventana temporal para escaparnos, y vamos a hacer eso, vamos a hacer un viaje por un montón de países a lo largo, recorriendo todo el mundo, empezando por África, después saltando a América y pasando después a Asia, entrando por Nueva Zelanda y Australia, por abajo, o por arriba, depende de cómo se vea. Y nada, el asunto es ir recorriendo el mundo, ir contando las experiencias en un blog que tenemos ya en marcha, ir haciendo fotos, que es una pasión también que tengo, y recogiendo muestras de todo lo que vayamos viendo, y sobre todo ir contando muchas cosas relacionadas con la ciencia. Oye, que nos vayamos encontrando. Pues vamos a estar muy atentos, porque te veo un poco así con barba mesiánica blanca, siendo un poco una especie, sí, de darwinista, haciendo lectura antropológica. ¿Tú crees que algún día un científico como tú nos podrá decir, venimos de esta forma y hemos evolucionado de tal manera? Bueno, esa pregunta tan importante, yo creo que está en cierta medida ya bastante avanzada, ¿no? Lo que pasa es que sí que sabemos mucho sobre cómo puede haber sido el proceso evolutivo, pero no sabemos realmente la pregunta, no sabemos el comienzo, ¿no? Si es que hay una idea sobre el proceso de la vida, de la evolución de la vida en este planeta, pero no hay todavía muchas hipótesis para explicar cómo surgió, ¿no? cómo apareció todo. Bueno, pues esos puntos suspensivos. En cualquier caso, queremos hacer reseña de la buena y mucha calidad que tenemos en la ciencia española, en el que me gusta gritar a los cuatro vientos que hay gente como Xurxo Mariño dispuesto siempre a dar una respuesta amable a aquellas preguntas como las nuestras que esta noche queremos establecer. Una última cuestión, Xurxo. ¿A qué debemos estar atentos en esta época de modernidad con tanto avance tecnológico en la evolución de la mente, de ese gran terreno desconocido en los próximos años? Bueno, yo creo que debemos de estar atentos esencialmente a no fiarnos de los titulares sensacionalistas y a buscar más, a tratar de entender más cómo funciona la ciencia. Cómo, cuando leamos un titular así muy, muy impactante, que nos llama, ¿no?, mucho la atención, uh-huh, el realmente preguntarse, pero esto, ¿cómo lo han conseguido? ¿Cuál ha sido la manera de llegar hasta aquí, o cuál es la pregunta importante que subyace? Porque lo que hay realmente es como una saturación enorme de titulares que no nos llevan a ninguna parte. Entonces, sí que animaría a la gente a preguntarse más el cómo se consigue esto. Y eso también ayuda a diferenciar lo que es ciencia de lo que es pseudociencia. Bueno, pues vamos a tomar buena nota. A lo cual, permíteme preguntarte por extensión, ¿no?, aristotélica. ¿Es la felicidad también un estado neuronal? ¿Es un accidente también de nuestro comportamiento como ser humano? No creo que sea un accidente, pero desde luego que es un estado neuronal, porque todos nuestros estados mentales están ahí metidos, ¿no? Dependen de la actividad eléctrica y metabólica de las neuronas y del resto de células que hay en el sistema nervioso. Entonces sí, es un estado de las neuronas. Bueno, pues vamos, hemos aprendido esta noche, y en gran medida, como siempre, de tus palabras, y solamente me queda desearte, enviarte desde aquí, desde este estudio de radio, toda la buena energía que vaya a necesitar en ese largo periplo a lo largo y ancho del mundo. Xurxo, mucha suerte, que tengáis muy buena cosecha, y estaremos aquí para escucharos cómo ha ido esa gran aventura. Un fuerte abrazo, amigo mío. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Chao. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Cierra los ojos, están cerca, muy cerca. la otra mirada. Pues entre los caballeros de fortuna que navegan por las Indias Orientales, él es uno de los más astutos y sagaces. Hubo un tiempo en el que yo creía ser el más letal azote de los mares. Pero ese hombre es un auténtico perro sin miedo, causante de estragos y caos. Le he visto despejar él solo la cubierta de un galeón español sin pestañear. Luchar como si fuera el mismísimo diablo vestido de hombre. Y es listo de verdad. Sabe cómo moverse entre cada peñasco y cada grieta de estas islas. Así que si es fortuna y aventura lo que buscáis, el capitán Edward Kenway es vuestro hombre. Pero no os metáis en sus asuntos, porque ese hombre oculta un misterio que no me atrevo a preguntar. Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, continuamos en este tiempo de radio a bordo del galeón de La Otra Mirada. Siempre diré, y lo digo en voz alta y cada día más fuerte si puedo, tener la grandísima suerte de tener no solamente buenos amigos, sino unos grandísimos colaboradores que se asoman como luciérnagas en la noche a este tiempo de radio. Es el momento de saludar a alguien a quien todos conocemos muy bien. Juan Ángel Anta, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Alex. Encantado de estar con vosotros. Bien, ha llegado lo que sí puedo decirte que es un auténtico crack. No siempre la reacción en positivo, esa forma de generar mil opiniones sobre los mil temas que tú nos propones en la noche. Enhorabuena, lo primero que quiero decirte. Muchas gracias. Yo ya sabes que estoy encantado de estar con vosotros y que da gusto. Aquí estamos charlando entre amigos, o sea que muy bien. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de un tema el cual estoy totalmente convencido que todos en algún momento, en todas las casas, se ha comentado, se ha hablado. El asunto de los videojuegos, la violencia que muchas veces viene proyectada en la pantalla de una forma, entre comillas, inocente, que puede llegar a provocar incluso el perfil de un asesino en un futuro. Tenemos, por ejemplo, casos muy concretos. El asesino de la Katana, un joven de 19 años que, como todos recordaremos, del 15 al 16 de septiembre del año 2007, de una manera indiscriminada, inhumana, acabó con la vida tanto de su padre como de su madre. También el caso de Andreu Cole en Mallorca, un joven, con un carácter obsesivo, también muy metido en ese mundo del videojuego. Juan, ¿podríamos establecer el paralelismo entre, digamos, el perfil de un asesino conjuntamente con directamente apuntando a los videojuegos? Mira, has dicho tú un par de ejemplos, Alex, esta noche. Hay alguno más, te voy a decir un par de ellos más. El asesino de Oslo, este de Noruega, también decían que tenía que ver parte con temas de videojuegos. Y otro que no se nos olvidará tampoco, que es el asesino de Connecticut, aquel que mató a los niños y los profesores en un colegio. Estuvimos hablando además la temporada pasada de él. Este también decían que podía tener que ver con los vídeos. Yo no juego a videojuegos, no he jugado nunca, muy poquito, y no soy de los defensores de los videojuegos, pero no podemos establecer un paralelismo ni que sea una causa los videojuegos de que alguien vaya luego a matar en la forma en la que están en esos videojuegos. Voy a dar algunos, ¿de dónde partió? Porque esto no viene de los mismos videojuegos. Antiguamente se hablaba de que eran los cómics los que hacían que, cómics que a gente no podía gustar, que podían ser un poquito más, bueno, agresivos o, si queremos, lo podemos llamar incluso violentos, si quieres, ¿no? Y entonces se lo achacaban a los cómics. Había también el asesino de Colorado, que entró, este también nos vamos a acordar, Este entró en un cine y empezó a disparar en una presentación de una película, El Caballero Oscuro, en no sé qué, y mató a como a 12 y hirió otros 50. Bueno, pues te decían que se había basado en un cómic de Frank Miller. Pues se puede haber basado. Y los otros se pueden haber basado en los videojuegos. Pero eso nos dice que los videojuegos son los que hacen que tengamos este tipo de asesinos, en este caso además seriales. No, no, ni mucho menos. Hay cantidad de condicionantes que hacen que una persona sea más agresiva. O más violenta, más que agresiva. Vamos a ponerlo en comparación para que lo veamos bastante más claro. En Estados Unidos, ¿qué tenemos? Armas donde queremos y cuando queremos, ¿no? Todo el mundo puede comprar. ¿Todo el mundo se lía a tiros con todo el mundo? No. Y probablemente sea más facilitador de que nos podamos pegar un tiro cuando podemos conseguir el arma que alguien esté utilizando esas armas, entre comillas, utilizando un videojuego. Si te descuidas, ¿sabes? Yo me voy al contrario. Cuando alguien está utilizando videojuegos de estas características, de disparar, de matar a terroristas, de no sé qué, lo está recreando en una pantalla. Con lo cual, como ya ahí está satisfaciendo esas ansias de poder dispararle algo, de poder hacer algo, luego es una protección para que luego no vaya a hacerlo en la calle. Eso es muy interesante lo que estás diciendo. De alguna manera puede marcar un cortafuegos, ¿no? Puede quedar saciada ese instinto que se puede perfilar y mucho más, ¿no? En esa época de la vida, como es la adolescencia, donde de alguna manera, el individuo, todos hemos sido más sugestionables. Lógicamente, de ahí a llegar a cometer un crimen, pues hay mucha tregua, hay mucho terreno. Pero claro, la incitación a la violencia como modelo de distracción no deja de ser, cuanto menos, recriminable, ¿no? Por parte muchas veces de la impunidad de los padres a la hora de no mirar con qué juegan los hijos, ¿no? Tú y yo venimos de una generación donde también había un poco de todo, no había ese movimiento tecnológico. Quizás jugamos más con aquellos primeros tientos de la famosa plataforma del Atari y no por eso nos convertimos en asesinos seriales, ¿no? Sí, no, ahí en parte sí hay razón de eso. Es decir, claro, una cosa es que haya videojuegos de estos, de los llamados violentos, ¿no? Que utilice la gente, que funcionen. Y otra cosa es que nosotros le pongamos a un niño de 5 años a jugar con un videojuego de esas características. Bien, es lo mismo que si le ponemos a un niño a ver Superman y no le decimos que Superman es una fantasía. Y entonces luego nos ocurre que un niño salta con una capa y se mata desde un... Claro. Claro, o sea, para eso sí estamos los padres, sí estamos las personas mayores, hasta un punto, ¿vale? Porque si tú a un niño le... Sí, efectivamente, si a un niño le haces lo mismo que Superman, claro, le pones con videojuegos todos los días que son agresivos, el día de mañana, y si nos ponemos que estamos en Estados Unidos, coge la pistola y le pega un tiro a un amigo, pues es que igual el niño tampoco ni sabía lo que hacía. Pero no es que estemos creando que esa persona sea agresiva, porque eso probablemente lo habrá hecho porque en una cierta edad, como hemos hablado muchas veces, pues la fantasía y la realidad sí se confunde. Pero a partir de una edad ya no. Y los asesinos estos seriales, el de la katana, el de Connecticut, todo esto ya tenía una edad bastante avanzadita. Y aunque y todos pasaban de 17 y 18 años. Entonces, sería como decir que la televisión también, ¿no? Entonces le ponemos a un adolescente está viendo que le gustan las películas de acción o los coches de carreras, o yo qué sé, sí, los coches estos que suelen andar robando coches y haciendo carreras. Y luego el adolescente va, roba un coche y se da la fuga. ¿Tiene que ver eso con que haya estado viendo películas de coches que roban? No. Pues seguramente tendrá un entorno familiar muy aversivo, tendrá un entorno de convivencia muy difícil, no habrá tenido unos estudios porque no se las podrá apañar bien, no tendrá un nivel económico suficiente y todo eso junto con una desestructura de la propia personalidad del chaval, del adolescente, hace que tire por el camino más fácil. Si ha aprendido a robar coches y eso le cita y con eso saca dinero, pues tirará por ahí. Echarle la culpa a las películas, a los videojuegos, se me hace bastante, bastante difícil. En cualquier caso, hay modelos que por simple gusto, vamos a dejarlo así, quedan muy en evidencia, ¿no? Videojuegos que se premia por punto a la forma de que va atropellando gente. Si son personas mayores, pues puntúa de manera superior. Si es una mujer embarazada, pues también puntuada, tiene una especie de plus, un ultra, ¿no? En ese sentido, ¿no? Juan, por lo menos podríamos etiquetar de mal gusto como poco, ¿no? Muchas veces la industria que va capturando a cualquier precio y de cualquier manera la atención de los más jóvenes. Eso por lo menos en sí mismo, con los justos cortafuegos, deja por lo menos un interrogante flotando en la atmósfera, ¿eh? Sí. Hombre, ahí tienes razón. Que hay videojuegos de mejor gusto y de peor gusto, por supuesto. Que... eso sí, o sea, eso es así, que a mí no me gusta y me parece de mal gusto el que tú vayas a eso, como tú bien has dicho, pues atropellando a una mujer embarazada o a un señor y que por eso te den puntos. Bueno, pues no me gusta, no, me parece de mal gusto. Insisto, sabemos que está dentro de una pantalla y que está haciendo el que quiera jugar con ello, allá él. A mí tampoco me gusta, no sé, hay unos dibujos que son como una familia americana, que son de a mí no me gusta, un mal gusto terrorífico, no sé ni cómo se llaman, pero alguno de los amigos que tengo en la cuadrilla lo suele ver, ¿no? Y yo digo, joder, ¿y eso cómo puedes ver? Porque alguna vez me ha dicho, me ha puesto 2 minutos y he dicho, esto para mí es insufrible, porque es de, pues que es muy agresivo, es de muy mal gusto, es de estar metiéndose con las mujeres, es de ser muy machista. Pues sí, está en la televisión. La gente que lo vea quiere decir que luego esos vayan a ser machistas por llevarnos otra vez a ese mismo sitio. Pues no. ¿Qué te condiciona? Hombre, qué duda cabe. Si tú tienes si tú estás expuesto a una aversividad o a una agresividad constante desde que eres pequeño, cuando menos, lo que sí haces es acostumbrarte a ella. Eso sí es cierto. En eso sí podemos estar de acuerdo. Me da igual en la televisión, en un videojuego o en la calle. Es decir, probablemente los niños palestinos que están siendo bombardeados continuamente tienen un nivel, o sea, ven continuamente muertes y lo ven de tal manera que están bastante más acostumbrados. Con lo cual, es más probable que luego tengan una menor empatía hacia otras personas porque ven que la vida de otras personas se va de una forma muy rápida. Puede ser. ¿Eso quiere decir que estos el día de mañana se vayan a convertir en asesinos? Pues no, porque por la misma consecuencia, por las mismas razones, podría convertirse en un sistema de protección. Como he visto que es tan fácil matar a alguien y como sufro tanto cuando se mata a otra persona, porque es mi amigo, es mi primo, es mi padre o es mi allegado, pues le doy mucho más valor. Eso depende de la educación, depende mucho más de la educación, del entorno, de los padres, del entorno contextual y de los amigos. Sin ¿no? duda, y sin luego, duda por alguna. Supuesto, tenemos ahí el otro apartado. Bien, tenemos otro apartado que nos puede llevar a todas las tecnologías. Como hay más tecnologías, pues tenemos más posibilidades de recibir esa misma información, que puede ser agresiva o no, puede ser violenta o no, y todo dependerá de la cantidad de ellas a las que estemos expuestos. Mira, déjame contarte una cosa a la cual ha sido, yo leyendo y repasando para conversar contigo esta noche, una documentación la cual me ha dejado por instante helado, ¿no? Mira que estamos acostumbrados muchas veces a poner en escena y tener que tratar radiofónicamente asuntos que son difíciles de orquestar con el verbo, ¿no? Pero el caso de Andreu Coll, por ejemplo, en Mallorca, ¿no? Él se quejaba frente a un mutismo, una frialdad sobrehumana, delante del juez, en el que había uno de los vídeos que él juega, bueno, pues él va matando a una especie de zombies con una maza, ¿no? Y él se quejaba de alguna manera en que a la hora de matar a su padre no había sido capaz de terminar tan rápidamente con él, de la misma manera con la que él decía que terminaba con los zombies en el videojuego. Y lo argumentaba así, de esa forma, ¿no? A partir de ese momento, la verdad es que se te van un poco los vuelos y dices tú, desde luego, si no ha sido el enfoque o la forma o la génesis del asesinato, por lo menos ha sido, sin duda alguna, fuente de inspiración, por lo menos para copiar, ¿no? Una manera de querer proyectar una fantasía y de esa forma, ¿no? Sí, fíjate, Alex, ahí la pregunta interesante sería, ¿crean los videojuegos asesinos o los asesinos tienden a utilizar videojuegos violentos? Ah, pues mira, interesante, Esta es la pregunta interesante y bueno, como me habías comentado que querías hablar de este tema, yo me he ido a rebuscar un poquito y he visto que incluso para esto hay estudios. Entonces hay un estudio en Harvard que... certifica, entre comillas, ¿no? Pero bueno, que asevera que los videojuegos no crean asesinos, que tienden más a pensar que podría ser esto que te acabo de decir yo, ¿no? Es decir, que bueno, que puesto que una persona tiene una cierta tendencia violenta, unos ciertos rasgos, pues al final termina, claro, evidentemente, como la violencia es la que dirige toda su, digamos, personalidad, pues tiende al final también a usar videojuegos violentos, o tiende a ver películas violentas, o tiende a haber cómics violentos. Y si lo juntamos, pues yo no sé cómo habrá sido la valoración psiquiátrica que hicieron sobre este chico, pero Es verdad que estaba leyendo, como tú dices, que se quejaba de eso, ¿no? Que decía, ya los zombies les pegaba con el palo en la pantalla y ¡buf!, explotaban. Y a mi padre le tuve que pegar muchas veces, incluso le tuvo que pegar con alguna cosa más que encontró por la casa, para en la cabeza, para poder, no me acuerdo si era un tostador, pero no era un tostador, una cosa así, o sea, algún otro, una maceta, alguna cosa que encontró por la casa, ¿no? Porque no se terminaba de morir. Bien, viendo que su explicación era esta, yo tiendo a pensar que era una persona que podía tener algún desequilibrio mental y entonces se imbuyó dentro de esto y lo utilizó como, no ni como motivación, sino como excusa para poder decir, joder, si esto ocurre aquí, hace así, y yo ya le tengo manía a mi padre y encima creo que me está pisoteando y lo pongo en común con un compañero, con un amigo que me dice, pues sí, claro, y no lo tienes que permitir y puedes hacer lo mismo que con el videojuego y entramos en esa vorágine, pues entonces tenemos un perturbado de estas características. Menudo lenguaje en el que nos hemos adentrado esta noche. Juan, ¿cuál sería tu sabio consejo, ¿no? Lógicamente tú como padre, decirle a los padres que esta noche nos escuchan y que tienen hijos en edad adolescente que juegan a los viejos. ¿Cuál sería el criterio, el sentido común más puro y duro que esta noche podamos establecer y lanzar ese grito? Pues como tú bien has dicho, Alex, sentido común. Es decir, yo entiendo que hay una serie de, en general, videojuegos, películas, cómics, tebeos, todo lo que queramos llamar, que pueden tener una carga excesiva del tipo que sea. Del tipo que sea. Puede ser excesiva de violencia, o puede ser excesiva de sexo, o puede ser excesiva de cualquier otra. Que violencia puede ser de palabras, que utilicen una jerga demasiado aversiva, ¿no? Que estén todo el rato insultando. Bueno, pero a mí no me gusta que. Yo tengo dos hijas, dos niñas. A mí no me gusta que digan palabrotas. Si las dicen, ya las dirán cuando sean un poquito más mayor, porque tiempo de aprender eso ya tienen. Yo voy a tratar de enseñarle que no utilice ese tipo de palabrotas, por ponerlo de forma más suave. Y llegará un momento en el que ella ya, junto con sus amigos, junto con lo que vaya viendo, pues bueno, aprenderá si las tiene o no las tiene que decir, o cuándo las tiene o no las tiene que decir. Pues esto es igual. Es tratar de dar herramientas a nuestros hijos para que ellos sean lo suficientemente críticos de decir, bueno, esto es un juego, esto es un videojuego, esto es un cómic, me gustan, no me gustan por el dibujo, por la violencia, y no la puedo ver en otro sitio, por lo que sea, y les gusta, ¿no? Y que sepan que queda solo ahí, y que es una forma de enriquecer, de variedad con respecto a lo que leen, a lo que ven, etcétera. No que eso les lleve a cometer ningún tipo de delito ni a convertirse en una persona mucho más violenta. ¿En un futuro crees que habrá más cortafuegos tecnológicos para intentar ese tipo de agresión? Mira, Alex, lo vamos a unir con lo que acabamos de hablar antes, con lo que me has preguntado con respecto a los niños. Y es con un parte de un blog, bueno, un escrito que he visto antes, en el que decía un chico que le gustaban los videojuegos. Mira, yo estaba en un sitio comprando videojuegos y estaba el padre de un niño, que dice que tendría 7 años, hablando de un videojuego que era violento. Y sin embargo, se lo estaba comprando para que jugara el niño. Tiene más que ver la educación que el producto en sí. Todos tenemos en casa cuchillos, ¿no? Y los niños cogen los cuchillos y nos los clavan. Claro. Depende mucho más de la educación. Claro. Pues con ese eco nos vamos a quedar esta noche, Juan. Interesante, preocupante, desconcertante también al mismo tiempo el terreno tecnológico de cara a un futuro, la manera en la que los profesionales vayan a tener que trabajar y muy duro en ese terreno, siempre las mil formas de la distorsión de la mente humana. Buena gente y mala gente habrá siempre con juguete y sin juguete y con videojuegos de este tipo u otro. Tú y yo jugamos con aquella raquetita, con aquellas naves espaciales y no sé hasta qué punto nos habremos quedado un poco pillados de alguna manera. Pero bueno, todavía pasable. ¿Tú qué crees? Y el día de mañana habrá, pues imagino que una especie de realidad virtual. Wow, ya no serán ni tan siquiera los ordenadores. Y habrá de todo tipo. Habrá realidad virtual para irte al Caribe y habrá realidad virtual que es la que tú creas que eres un espía o yo qué sé, un militar en el que está matando. Sí, al final de eso siempre va a haber. La cuestión es que el que ya eso lo trata de poner en realidad o lo lleva a la realidad tiene más que ver con otros factores. ¿Qué se puede influir? Sí, pero yo creo que un nivel muy bajo. Pues nunca mejor dicho, esta noche podemos decir, la partida justo acaba de comenzar. Juan Ángel, como siempre, un supino gustazo el haberte tenido en este tiempo de radio. Gracias por embarcar, con el corazón a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo, amigo. Un placer, un abrazo y gracias a vosotros, Alex. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Este es el alma del Galeón, un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de la otra mirada. Non posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa. Mi viene la parola vergogna. En estos últimos minutos de programa yo quiero pediros vuestra complicidad para que me ayudéis a entender lo que a esta hora no entiendo y dejarme explicar. Acabamos de escuchar las palabras del Papa Francisco, el cual, con voz entrecortada, dejaba deslizar unos interminables segundos de silencio cargados absolutamente de simbolismos, los cuales al final desembocaban directamente en una expresión la cual es hoy noticia. Siento vergüenza. Vergüenza de un mundo el cual ha sido testigo y en cierta manera cómplice de una tragedia. El primer mundo, el segundo mundo y cadáveres flotando en las aguas del mar Mediterráneo. 111 víctimas y centenares de ellos que se supone están en el fondo del mar o todavía desaparecidos en las frías aguas del Mediterráneo. Y lo más curioso es que al paso del tiempo uno termina con una especie de delirio quijotesco cuando esta misma semana yo entrevistaba al director de la Fundación Titanic en Europa. Había anotado en mi cuaderno el que teníamos que hablar de la virulencia de la mar. Somos la otra mirada. Nuestro propio anagrama es un barco debatiéndose entre las olas. Y de repente que cuando Jesús me decía, Alejandro, llámame a casa, quiero participar contigo, me voy a final de semana a Europa de viaje, pero quiero estar en tu programa, tengo que rescatar esta noche esos audios como una simple metáfora, una metáfora de ese extraño reloj llamado de la casualidad. Esta noche miro ese mundo, el mismo mundo que tiembla directamente, el mismo mundo en el que el reino animal con sus abejas atacan al hombre, este mismo mundo en el que por su estructura los grandes bloques económicos parecen desmoronarse, solo hay que mirar a los Estados Unidos, y donde uno tiene que hacer crónica bajo un solo titular: siento vergüenza. Hablaba con Jesús y hablamos del mar. Yo quería preguntarle a él si había conocido a grandes hombres por compartir de alguna manera una crónica y un eco de la dureza del medio. La agonía de la mar. Le preguntaba cuántas veces había sentido él como hombre experimentado la cercanía de la muerte de la mar, si había tenido la experiencia de haber tenido que vivir alguna tragedia. Y eso ocurría a escasas horas de que de nuevo saltase ese titular. De acuerdo que el mundo gira, pero algunas veces no deja de sorprenderme. Dejarme poner esas palabras, ese significado, lo que Jesús Ferreiro, director de la Fundación Titanic, nos decía esta misma semana. Yo es que he vivido siempre con gente de la mar, hasta hace muy pocos años, pero desde que yo nací. Yo nací en un pueblo de la Costa de la Muerte que se llama Corme, y lo he vivido toda la vida en Pasajes, que era el puerto, pues que es, vamos, que ahora ya no hay barcos pesqueros en casi ningún sitio, ¿no? Que era el puerto pesquero de San Sebastián. Y entonces, bueno, pues yo siempre he vivido rodeado de gente de mar, por todos los sitios. Quiero decir, yo es que no solo conozco a gente de mar, a gente que ha vivido muchas aventuras, yo he vivido bastantes, Y bueno, conozco a gente muy valiente. Yo recuerdo un día, fíjate tú, estaba haciendo el servicio militar, la Marina, claro, y estaba en la comandancia de Marina de Pasajes. Hubo un temporalazo, llamó un barco de que se llamaba Corazón, era una pareja de barcos, Corazón era uno y el de Jesús otro, llamaron desde el Corazón, se produjo un incendio a bordo, había un temporal terrible, yo estaba de guardia en la comandancia, el comandante no estaba, era una comandancia pequeña, que además me costó un disgusto, pero bueno, tuve que ir por los bares, cogiendo voluntarios, cogimos un barco. Salimos, era por la noche, a la media o no, a la hora o así de haber salido del puerto de Pasajes, vimos llamas, como en medio del mar se estaba quemando el barco, y nada, cuando llegamos pues había fallecido los 14 hombres que iban a bordo. Pero yo fui a recoger a la tripulación del barco con el que salimos por los bares, y no se me negó nadie. Yo decía, oye, hay que salir. Y había un temporadazo que nos podía... Lo más lógico es que nos hubiésemos quedado nosotros también en medio del temporal. Pero nadie dijo nada. Y todos embarcaron, salimos, y no pudimos hacer más que remolcar el casco del barco quemado y con todos los tripulantes muertos. Que cómo estos hombres, sin saber a dónde iban, se embarcaron. Venga, vamos a salvar... a intentar salvar a unos compañeros. Sí, pues fíjate tú, Alejandro, estoy recordando ahora dos ocasiones de auténtico peligro que he tenido navegando. Y fíjate tú, yo no llegué a pasar miedo, no. Estaba tan... En las dos ocasiones iba yo de timonel y estaba tan ocupado y tan esto en salvar el barco, en llevar el barco bien, que fíjate tú, yo no recuerdo haber pasado miedo, aunque el resto de los tripulantes, en uno y otro caso, bueno, pues hubo muchos mareados y todos pasaron muchísimo miedo. Yo no recuerdo haber sentido miedo, fíjate tú. Igual después diría, pero Dios mío, lo que hemos pasado. Porque una fue en Finisterre, la que te he contado, y otra fue navegando entre Mallorca y Menorca, que fue un temporal terrible. Tuve que lanzar un SOS, tuvimos el helicóptero de salvamento marítimo encima nuestro hasta llegar a tierra, pero aquel día se hundieron nueve barcos en esa zona entre Mallorca y Menorca. No, yo no recuerdo haber sentido miedo. Igual porque estaba demasiado preocupado en salvarnos, ¿no? Yo diría que no sentí miedo en ninguna de las dos ocasiones. No, qué va. Y ahora, en plena confidencialidad, me gustaría preguntarte, quizás, qué opina, después de haber escuchado estos dos pequeños fragmentos de audio que hemos seleccionado y que acabamos de escuchar, Jesús Ferreiro Rúa, director de la Fundación Titanic, una grabación que realizamos tan solo unas horas antes de que todo el sentir de la historia permutase y cambiase. Qué extraño es este mecanismo del reloj del tiempo o de la casualidad. Esta noche, a este momento, cierro este programa sintiéndome como Ernest Hemingway, delante de la máquina de escribir, añadiendo unos párrafos más a una obra universal, El viejo y el mar. Esta noche, quizás, la contemplación es en forma de metáfora. Existen muchos tipos de naufragio, los cuales ocurren a diario. Ocurren en nuestra sociedad, en nuestro país. Ocurren en tu barrio, en el mío, en tu calle. Y lo más terrible, pueden ocurrir justo delante de nuestros ojos. Quizás estaremos haciendo lo mismo. ¿Estará ocurriendo lo mismo que ha ocurrido esta semana? ¿Estaremos dejando flotar los cadáveres justo delante de nuestras narices? Alguien, quizás algún día pueda decir de nosotros: siento vergüenza. Eso esta noche me hace pensar. Hasta la semana que viene, amigos.